de opinión de la comuna de La Unión, el alcalde Aldo Pinoel dijo que no se le iba a descontar los sueldos a los profesores que se sumaron para acá en la comuna de Río Bueno. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, nosotros ya lo definimos en términos claros y concretos antes que se inicie el paro de profesores. Siempre lo dije que fue un paro bastante inoportuno, no por el movimiento gremial, sino desde el punto de vista económico, razón por la cual nosotros acusamos el recibo del respectivo paro, lo respetamos, pero también hicimos ver a la directiva del gremio que esta vez como comuna nosotros no estamos en condiciones de poder solventar las horas que no son trabajadas, y en ese contexto evidentemente tomamos la decisión de hacer el descuento correspondiente, que es desde el punto de vista legal también respaldado con una acción sumarial que corresponde poder dar sustento a este descuento desde el punto de vista legal.